cumplen las 11 de la mañana. Le decíamos que uno de los puntos de interés, sin duda, en cuanto a la actualidad local en el día de hoy, están en el salón de usos múltiples del edificio de la piscina municipal, que está acogiendo en esta jornada, como les comentamos, el segundo taller del Plan Local de Salud que organiza la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Con su responsable vamos a conversar durante los próximos minutos, aprovechando además un hueco dentro de lo que es el programa que se está desarrollando. Así que agradecemos especialmente a la delegada municipal de Salud, Virginia Bazán, que nos acompañe al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias a ustedes. Como decimos, en marcha está este segundo taller, que bueno, pues viene a suponer un paso más, ¿no?, dentro de toda la elaboración de lo que es el Plan Local de Salud, ¿no? Así es, ¿no? Ya nos encontramos en una fase avanzada, desde esa fase inicial en la que se presentaba el proyecto en la localidad y tras un compromiso político, ¿no?, para iniciar esa trayectoria o esa adherencia a ese proyecto RELAS, pues empezamos a trabajar hace a poco más de 2 años y ya nos encontramos con ese perfil de salud elaborado en la población, con esos 2 años, como digo, de trabajo de ese grupo motor, esas 9 personas que han estado ahí pues trabajando y realizamos esa búsqueda de información. Y hoy pues queríamos realizar ese segundo taller para presentar algunas de los perfiles que se han investigado, que se han desarrollado, y conocer la percepción pues de estos participantes en relación a estos datos, ¿no?, y a esta influencia, ¿no? Bueno, un trabajo, como yo comento, un trabajo arduo, son 2 años que hemos tenido ese grupo motor, ese grupo de personas que han sido responsables o impulsores de esa búsqueda de información. Nos hemos estado reuniendo de forma periódica, casi mensualmente, quitando las ferias del tiempo de verano y de Navidad. Y bueno, ha sido un trabajo arduo, como ya te comento, que está dando sus frutos. Ubrique va a tener su primer plan local de salud y lo que eso significa, ¿no? Ubrique es el único de los municipios menores de 20.000 habitantes en la provincia de Cádiz que se ha adherido a este proyecto. Ha habido sensibilidad política y nos hemos adherido a ese proyecto, y en él pues van a estar pues integradas por todas esas iniciativas que realiza todo nuestro tejido asociativo que está hoy representado en este taller, ¿no? Por tanto, hasta ahora, Virginia, y lo hemos venido comentando, ¿no?, lo que se ha venido realizando es un diagnóstico, ¿no?, nunca mejor dicho, hablando de materia de salud, ¿no?, de, bueno, pues la situación actual en nuestra localidad, ¿no? Exacto, hemos hecho, como tú dices, un diagnóstico, un análisis de la salud poblacional. Nos hemos dividido la población en los ámbitos de actuación. Cada persona de ese referente, de ese grupo, se ha dividido los entornos. Eran personas representativas del ámbito social, el ámbito laboral, el ámbito ambiental, el medio de comunicación, seguridad, deportes, centro de salud. Había personas referentes en ese grupo motor y cada uno ha hecho un análisis de su ambiente y contando ellos mismos con diferentes contactos dentro de instituciones, porque evidentemente 9 personas es imposible abarcar ese análisis. Hemos tenido que tirar de colaboraciones, de ayuda, hemos estado, yo digo, es un trabajo arduo. Y cada uno, pues, dentro de su área de influencia, su área de que le ha tocado trabajar, pues hemos sacado ese perfil. Es decir, hemos priorizado aquel análisis, hemos diagnosticado cada uno los problemas dentro de su ámbito. Es decir, hemos hecho, como tú bien dices, un diagnóstico poblacional en ámbito determinado, y hoy lo que vamos a hacer es pues presentar esos diagnósticos y ver la percepción que la ciudadanía tiene de ello. Es muy importante y os explico por qué. Puede ser que realmente la problemática en salud que tenga el municipio pues realmente no sea conocida por el resto de ciudadanos, o los ciudadanos tengamos una percepción diferente de lo que es la salud. Por tanto, enfocar y hacer una comparativa de ambos ámbitos pues es muy importante, y para eso estamos aquí hoy, ¿no? En este taller de salud hay unas 35 personas. Estas personas han sido invitadas o seleccionadas con invitación expresa por ser representativas de algún colectivo, de alguna institución o tejido asociativo de nuestro municipio, en el que están, como ya digo, pues representados todas las asociaciones sociosanitarias, asociaciones vecinales, centros generadores de salud, ámbito deportivo, ámbito escolar, seguridad, técnicos municipales, el ámbito político. Estamos aquí hoy Le digo, es una representación muy clara de la ciudadanía del municipio y, como yo les decía a ellos, en una dinámica grupal que hemos hecho al inicio del taller, no venimos a aprender, sino venimos a aportar. Venimos a aportar en salud y conocer pues la percepción del ciudadano, ¿no? Y a todo ello, además, se suman los datos que las propias administraciones, ¿no?, os han ido ofreciendo, datos epidemiológicos en distintos ámbitos, ¿no? Sí, así es. De la parte del centro de salud, pues una de sus funciones pues era trabajar el tema epidemiológico, es decir, datos estadísticos y reales de morbimortalidad. Es decir, ahí íbamos a conocer datos de por qué enferma la gente o por qué muere la gente en un municipio, ¿vale? Y esos datos, pues, la persona referente, en este caso, que era auxiliadora, que era la trabajadora social del centro de salud, en la que formaba parte del grupo motor y tenía ese ámbito adjudicado, pues la que se ha puesto en contacto con el Servicio de Epidemiología y Salud Pública de nuestra área sanitaria y la que le ha pasado todos los datos, además de que en una primera jornada de salud que tuvimos en octubre de 2016, pues el epidemiólogo del área pues se desplazó hasta nuestro municipio y en este grupo pues hizo una comunicación haciendo ya un englobe de un análisis de lo que realmente pues afectaba a Ubrique, ¿no? Y esos datos pues sí han sido extrapolados y están dentro de este perfil, ¿no? Dato muy importante porque a veces, ¿no?, se puede hablar según lo que tú comentabas, ¿no? Una cosa es la percepción que podamos tener cada uno en torno a... Porque al final las percepciones son según el contacto que tenemos de lo que nos rodea, pero a lo mejor la situación real es otra, ¿no?, o varía en algún porcentaje. Por tanto, es importante, ¿no?, tener esos datos para ver precisamente la situación real, ¿no? Así es, ¿no? Y no solamente los datos sanitarios de morbimortalidad y enfermedad, es muy importante analizar, por ejemplo, para que, haciendo un poco más, va a dar un ejemplo más claro, qué número de personas en nuestra población realizan actividad física. También es muy importante a la hora de analizar la salud del municipio. O, por ejemplo, cuáles son las características sociales o socioeconómicas de la población ubriqueña, la representación, por ejemplo, por supuesto, de nuestra profesión más prioritaria en el municipio, la marroquinería, también la hemos tenido. El referente era Pedro Galeana, que estuvo en un principio en nuestro grupo motor, porque también nos da un enfoque de la salud laboral del municipio, que también es muy importante, y datos no solamente, como yo digo, sanitarios, deportivos, datos también relacionados con el medio ambiente, es decir, cómo están nuestras aguas, cómo es el agua que bebemos, cómo está el aire que respiramos. Esos datos también son muy importantes a la hora pues de analizar la salud del municipio. O datos, por ejemplo, con el dato de seguridad, qué proyectos, qué programas a nivel de seguridad, tanto a nivel de policía, bomberos, seguridad sanitaria, asistencia sanitaria, con qué proyectos contamos, con qué proyectos de prevención y promoción contamos en el municipio. También hay que analizarlo. Temática vecinal, qué iniciativas hay en el municipio en actividades que generan salud. También hay que tenerlas en cuenta. A nivel escolar, hemos contado también con la representante Luisa Mujica, que es la médico del EOE, como representativa del grupo educativo, y también nos han trasladado todas las problemáticas sociosanitarias o sociales que tienen nuestros niños escolarizados. En fin, han sido muchas percepciones las que hemos tenido. Hemos intentado englobar pues todos los perfiles sanitarios y no sanitarios que afectan a la salud del municipio, es decir, qué determinantes pues influyen en la salud del municipio, y eso es lo que estamos trabajando hoy, ¿no? Y determinante, como yo les explicaba a los asistentes al taller, determinantes son esas características, tanto sociales, biológicas, económicas, familiares, sanitarias, que influyen en la aparición o no pues de una enfermedad larga. Algunos de esos determinantes o algunos de esos factores se pueden modificar, es decir, podemos influir sobre ellos, como por ejemplo los estilos de vida, que eso es un determinante de salud, los estilos de vida, el estilo de vida que llevamos o que nos puede prevenir o nos puede promocionar una enfermedad, y eso es un determinante de salud. Hay otros determinantes, como por ejemplo son los genéticos, en los que evidentemente algunos de ellos, sobre todo ya hoy en día, pues está trabajando mucho el tema de la prevención, sobre todo con la influencia genética y con todo lo que es la investigación para prevenir muchas enfermedades, pero otras, como por ejemplo la edad, el sexo y demás, pues son influencias genéticas que no podemos modificarlas. Pero sobre aquellos que podemos influir, seguimos trabajando. Esos también son determinantes, determinantes sociales. La vida, la vivienda en la que residimos, si tenemos barreras arquitectónicas o no tenemos para acceder a diferentes recursos, el nivel sociocultural, el nivel económico, todo eso hay que analizarlo porque influyen a la hora en la salud, no solo individual, sino también poblacional, ¿no? Si te parece, analizamos, todo ello se va a abordar durante esta jornada, pero para que se hagan una idea nuestros oyentes de todos los temas que están previstos a lo largo del día. Cuando hablamos de una jornada, es tal cual, porque ha comenzado a las 9 de la mañana con la recepción de participantes, posteriormente la inauguración de la jornada. Tú, bueno, has intervenido, ¿verdad, Virginia?, dentro de lo que ha sido la presentación de la jornada como tal. Y bueno, pues ahora ha llegado la reunión hablar sobre el plan local de salud en general, pero bueno, pues también se van a examinar la salud en nuestra localidad. Después iríamos con presentación de resultados. Si te parece, vamos viendo un poco lo que nos espera a lo largo de este día. Sí, así es, como tú comentabas, esta mañana en la inauguración de la jornada, pues nos ha acompañado nuestra alcaldesa Isabel Gómez, impulsora de este proyecto, de la herencia del proyecto RELA y de fomento del primer plan local de salud. Hemos contado también con la presencia de la subdirección médica de la Sierra, es decir, la subdirección médica de nuestra área, don Enrique Basayote, que se ha desplazado hasta nuestra localidad también para agradecernos y apoyarnos, ¿no?, y mostrarnos su apoyo y colaboración en esta iniciativa del municipio de Ubrique. También nos hemos contado en esta mesa de inauguración con una representante del Grupo Motor, en este caso auxiliadora, que es la representante del Grupo Motor, que nos ha presentado a todas las personas que eran integrantes y que hemos formado parte de él. Y también a nivel de concejales, pues concejal de urbanismo, José Manuel Chacón y yo como concejala de salud. Una vez que hemos terminado la inauguración de la jornada, hemos realizado una dinámica grupal, porque como digo, somos 35 personas las que estamos en este taller y personas que nos conocemos, otras que no. Yo conozco a todo el mundo, evidentemente, a todos los que están concentrados en la jornada, evidentemente, pero entre ellos había personas que no se conocían. Hemos hecho esa dinámica grupal, muy interesante. Y posteriormente hemos pasado a lo que es la jornada teórica, una primera conferencia en la que hemos contextualizado un poquito a los asistentes sobre qué consiste esa red o ese proyecto RELAS y en qué va a consistir el primer plan local de salud del municipio. Lo hemos contextualizado, he sido yo la que ha realizado esta conferencia del plan local de salud. Contextualizado, puestos al día, y hemos estado viendo la evolución y los pasos que hemos desarrollado pues en estos 2 años de trabajo. Acabo de salir, antes de entrar en directo, acabo de salir de esa intervención y están ahora mismo con la intervención del perfil, es decir, el perfil local de salud que se ha detectado a nivel del municipio, pues está presentando a estos asistentes. Y posteriormente, vamos a tanto lo que queda de mañana y jornada de tarde, vamos a trabajar la percepción, es decir, la opinión y todas las aportaciones pues que estas personas que están aquí presentes pues puedan aportar, nunca mejor dicho, pues a este perfil que se ha elaborado. Y vamos a trabajar en grupo, dinámicas grupales, trabajo de grupo, tormentas de ideas. Va a ser una jornada de tarde, como ya digo, ardua y sobre todo de trabajo, y reuniones de trabajo de grupo, dinámicas grupales, como ya digo, sobre todo para ver la percepción de estas personas que están aquí y hacer una priorización de esos resultados que salgan de aquí, de esta jornada, ¿no? Y finalizaría todo con la pregunta, ¿no?, que yo te haría ahora mismo. ¿Y ahora qué, no? La hoja de ruta del plan local de salud, después de esta jornada, Virginia, ¿qué llegaría? Finalizaremos la jornada con la priorización y con ver la percepción ciudadana de ese perfil, y posteriormente tendremos que convocar nuevamente al Grupo Motor. Realizaremos una priorización de todo ese perfil, porque han sido diferentes áreas las que se han consensuado, y eso tenemos que hacer una priorización, porque evidentemente sobre todo lo que salga de ese diagnóstico que hemos realizado no podremos influir, no podremos trabajar, pues desde nuestro ámbito local, que es la promoción y la prevención de la salud, pues realizaremos una priorización de problemas o de situaciones en las que queremos incidir, y posteriormente tendremos que presentarlo o hacer una aprobación plenaria de ese resultado. y un plan de acción. Un plan de acción es, una vez que ya hemos hecho, como yo te comentaba, esa priorización de problemas, pues tendremos que plantear una estructura o planificar un organigrama de acción y de actuación para trabajar el tema de la prevención y la promoción sobre eso, ese diagnóstico realizado, ¿no? Pues todo ello lo iremos viendo, por supuesto. Son pasos, lo comentamos, desde hace 2 años el trabajo que se viene realizando con esas reuniones que nos comentaba Virginia y el diagnóstico cuyos resultados se están dando a conocer en el día de hoy para saber cómo actuar pues próximamente con la elaboración de este plan de acción. Lo iremos viendo, como decimos, Virginia, no sé si algo más que apuntarnos desde allí, desde, como decimos, el Salón de Usos Múltiples de la Piscina Municipal, donde tiene lugar hoy, a lo largo de toda la jornada, este taller. Sí, nada, de comentar a las personas que nos están escuchando, ¿no?, que no han podido participar en este taller, comentar que estén contentos, estén tranquilos, que hay una representación importante de personas del municipio que están trabajando por la salud de Ubrique, que estamos trabajando ahí y aportando ideas para mejorarlo de nuestro ámbito local, que es la promoción y la prevención, y que si pertenecen a algún tipo de colectivo y quieren aportar alguna idea o participar en plan de invitados en próximas convocatorias, pues que estamos abiertos a todas esas opiniones que nos quieran trasladar, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, dejamos a Virginia que pueda volvernos a esta jornada agradeciéndote estos minutos. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.